desde Los Hornillos para todo el Valle de Traslasierra. Arranco nomás el mes de septiembre. ¿Cómo le gusta más a usted en su casa llamar el mes? ¿Septiembre o septiembre? ¿Cambia algo? ¿Cómo le va, mis compañeras? Buen día, Caro. ¿Cómo ¿Qué tal? Le va Buen día, Pancho. ¿Cómo va? Bienvenido nuevamente. Acá la semana pasada la extrañamos. ¿Me extrañaron? Estuvimos únicamente Moni y yo. Ah, mira. Buen día, audiencia, compañeros. ¿Cómo andas, Moni? Bien, muy bien. Contenta que hoy salió el sol, no está fresco. Es verdad. Me gusta. Aunque estoy un poco confundida de nuevo con este tema de los martes. No sé si estoy en marzo, de nuevo con Pancho acá los martes. O arrancamos recién en septiembre. Bueno, pero ahí vamos. Son estos cambios que tienen que ver a veces con las bajas, ¿no? El cuerpo te pasa factura. Oh. Y ahí la tenemos a nuestra compañera, la Noé. Ahí está, sí, la convaleciente, en recuperación. Esperamos por ella. Cuídese. Descanse, vamos, sí. Vamos sí, arriba. Bueno. Les cuento que recién venía desde Nono por la ruta 14 y no sé si ya liberaron el tránsito totalmente, pero estaba cortado. Si uno va de Nono hacia Hornillos, o sea, viene desde el norte, justo ahí en la bajada de San Huberto está la policía, la cooperativa de luz, está haciendo unos trabajos, me parece que están bajando. Que dicho sea de paso y un paréntesis en el medio, qué manera de bajar árboles en Nono. Ay, no, terrible. Es tremendo. Bueno, se nota, sí. Ahí siguen sobre la vera de la ruta, bajando algunos árboles. Se ve que está la cooperativa de luz ahí, alguna cuestión con los cables. No. Después de las tormentas de febrero, ¿no? De principio de este año, parece que muchos. Muchos árboles han quedado ahí como... ¿Qué será? Porque mirá, mí no me toques. Estos días hubo como un vientito, así como... Ayer hubo ¡opa, un la! Se ve que también deben tener informes meteorológicos que dan cuenta de que puede repetirse ese tipo de tormentas que tuvimos a principios de este año. Ahora, bueno, en la época de lluvias, que todavía la estamos esperando, recién arranca el mes de septiembre. Pero bueno, capaz que tendrá... La verdad que yo no me he tomado el trabajo de salir a la calle con grabador en mano, por ejemplo, y preguntarle a los funcionarios de la municipalidad, Nono, porque allá en el pueblo lo viene haciendo la municipalidad. Acá en la ruta estaba la cooperativa de luz y el desvío, te metes viniendo desde el norte, te metes para abajo, ¿no? Hacia el oeste, por el camino ahí que va hacia Paz y Bien, esa zona de San Huberto, y en el trayecto, en el desvío que tuve que hacer adelante, iba un sarmiento que también lo habían desviado. Y parece que la calle está más o menos, se debe haber puesto contra un piedra, alguna piedra se chocó, y lamentablemente estaba chorreando combustible. No. Yo no sé si los mandan con el tanque lleno a los sarmientos. No sé, todavía debe estar chorreando nafta. El sangriento estaba chorreando nafta. Estaba chorreando nafta sobre la avenida del lago. Pucha. En San Huberto y retomás ahí justo donde está Ananda Marga. Claro. Ahí volvés a salir, viniendo desde el sur hacia el norte. Cuando llegás a ese camino que es uno de los accesos a las calles, te desvían por ahí. Así que bueno, lo que está pasando en la ruta ahora. Los que no entienden también de, no sé si de días o de climas, son las plantas, ¿no? Están en flor todos los frutales que a esta época suelen estar en flor, ya están en flor, florido. Arrancó agosto y ya empezaron a florecer. Y tuvimos un veranito anticipado. Sí. Y es cierto, no está tan frío hoy, pero ayer cambió un poco el viento y se anunciaba el ingreso de una ola polar. Sí. Dicen que hasta puede llegar a nevar arriba en las altas cumbres. Bueno, esperemos que zafen los frutales. Sí. ¿Eh? Porque una helada tardía ahora, en plena flor, mamita, no vamos a cosechar nada. Está muy bueno este mate, ¿eh? Riquísimo. Muy riquísimo, buen mate. Viene bárbaro a esta hora de la mañana, arrancar ahí con unos matecitos calentitos. Bueno, ahí saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de 107.9 FM Sierras Comechingones desde San Pedro hasta no sabemos dónde, pero gran parte de la costa, hasta entre Lullaba, los hornillos, hasta, ¿sí? Usted sé que hasta Lullaba está. Seguro porque hemos tenido mensajitos desde Lullaba. A mí me ha mandado una vez un mensaje desde Loma Bola, es un poquito más allá, pero no sé si estaban sintonizando por aire o también por las vías internéticas por las que podés también acercarte a la radio, ¿no? Ahí www.radiogrito.com, desde ahí tenés el clic para escuchar y tenés la posibilidad de descargar la aplicación para el celular, que si tenés datos o una conexión wifi cerca, que no te los consuma todos rápido, suena bien, parejito, no se corta, está bueno eso también, ¿eh? Sí, sí, y también vías de comunicación podemos aprovechar para decir. Sí. Así nos dicen desde dónde, a ver, más lejos, a ver si estás en el punto más lejano en el que se escucha, a ver, la Sierra Comechingones. Ahí está, para llamar teléfono de línea, el 03544 412 ahí podemos charlar en vivo. Sale al aire y escuchamos todos la voz de quien llame. Está bueno eso. Y también escuchamos todos el ring del teléfono también, cuando suena. Está buenísimo. También. WhatsApp o mensaje de texto. Acá tengo yo el celu. El celu. Al 570127. Perfecto. Llamando. Sí. Al Facebook. Podés mandar un mensajito, por el Facebook. Sí. El Grito. Ahí nos buscan así nomás, como El Grito. El Grito. Está el Instagram. Ahí está el Instagram. Que yo El Insta. ¿Y cómo se llama? Me olvidé, había otro. Radio Comunitaria, ¿cómo era? Del Twitter. Está el Twitter. El Twitter. Está el pajarito. Ay, perdón. Me hace reír. No podemos evitar. No. Che, Le subo la cortina, Me dijeron que hay un WhatsApp que se llama distinto y que está muy bueno. El Telegram. ¿Tenemos Telegram? ¿Tenemos telégrafo? Sí. Todo eso tenemos. Telegram gracias a las radios comunitarias de Tras la Sierra. Sí, bueno, pará, explica cómo es. ¿Cómo? Telegram. ¿Hay que ir al locutorio? No, es como toda red social. Usted baja su aplicación al celular y te coordina los contactos y te avisa quiénes también lo tienen. Todo por el celular. Y quiénes no. Lo bueno del Telegram es que es como una nube, entonces se pueden compartir archivos mucho más grandes que los del WhatsApp. Por eso el Valle y las radios comunitarias lo elegimos ahí como nuestra red para compartir materiales. Bien, o sea que por ahí podemos comprar más de $10,000. Bueno, el Instagram que lo nombramos es Radio Comunitaria El Grito. Radio Comunitaria El Grito. Y ese, el Instagram es que es el más fotográfico de todos. Claro, así que estamos, pero medio rengo. Sí, una cámara, pero el teléfono tiene cámara. Sí, ahora vamos a tener que sacar una foto. Pero ahora vamos a sacar una foto de este trío de martes y vamos a ponerla directamente en el Telegram. Sí, en el Telegram. El Telegram lo tenemos hace como 3 semanas y no hay foto de contacto, así que hace falta. Está bueno. Bueno, ahí está, le vamos a subir una foto nuestra. Bueno, escuchábamos a Eduardo Galeano al inicio, como audio del principio en el programa de hoy. ¿Por qué? Y porque, entre otras cosas, un día como hoy, pero del año 1940... nacía este poeta, escritor, este increíble ser humano, Eduardo Hugues Galeano, en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Estaría cumpliendo 79, si no cuento mal. Ajá. Sí, sí. 79 años. Pero bueno, se nos fue en abril del año 2015, pero ha dejado una prolífica e interesantísima obra. Muy conocida, ¿no? Las venas abiertas de América Latina es como el libro de cabecera de Eduardo Galeano, pero también nos ha dejado un montón de cuentos cortos, relatos. El abrazo partido. Una huella imborrable, súper profunda de la historia latinoamericana, ¿no? Tremendo. Así que bueno, por ahí, si te despierta las ganas, por ahí nos podés contar si leíste algo, escuchaste algo, te conmovió en algún momento Eduardo Galeano. Compartilo con nosotras, con nosotros acá en este programa de martes. Nos mandas un mensaje, nos lo contás, nosotros lo compartimos al aire y quedás registrada, anotado para el sorteo que se hace cada viernes en La Crecida de la canasta de productos autogestivos, que cada mes tiene más cosas. Hay dólares, euros, chelines, yuanes. Claro, hay cepos. Pesos no. No, no, todavía si ya no vale nada. No, peso no. Entre. ¿Cómo vamos a poner eso? Bueno, si les parece, porque tenemos bastantes cosas para compartir, el programa es cortito, 2 horas, oh, se nos hace poco, más bueno, para quienes venimos una vez por semana y a veces cada un par de semanas a la radio y son un poco lengua larga, así que si les parece bien, le damos el inicio. Sí, sí. El inicio formal. Yo, si tenés por ahí, Caro, quiero, ajá, presentar antes, uh-huh, un tema musical que va a abrir el programa de hoy. No estoy encontrando nada acá, pero si a ver, acá te tiro acá el nombre. Ese es Agua de Río. Sí. De Mati Zapata y La Bomba de Tiempo. Oh, perfecto. Qué bueno. Muy bonita canción. La Bomba de Tiempo está. Ensamble de percusión. De percusión, así manejado por Señas. En este caso, en una grabación en estudio, en una composición de Mati, uh-huh, que se llama Agua de Río. Y lo tiene al cantante tocando el cuatro venezolano. Ah. Cuatro venezolano. Y percusión, nada más, temazo. Bueno, ahí vamos a escucharlo. Buen día para todos y todas. En vivo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Comenzó el agua. Tengan cuidado. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Radio El Grito presenta. Agárrate. Es el golpe de la crecida. La crecida. Estancada. Yo quiero ser agua de río que atraviesa valles y montañas para llegar al mar. No quiero ser como la luna que se esconde cuando sale el sol. Yo quiero ser mi propia llamarada y alumbrarme a donde voy. Seré la luz, la oscuridad. Seré una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy. No cambiará este mundo sin revolución. El odio no me pertenece. La envidia no tiene lugar. La sangre que corre por mis venas solo es de libertad. Hey. Pretenden comprar mi destino, que siga los pasos de un dios. Yo voy inventando mi camino a donde quiera que voy. Seré la luz, la oscuridad. Seré una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy. lluviasca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy. No cambiará este mundo sin revolución. No hay nada en este mundo sin revolución. No cambiará este mundo sin revolución. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tienen la calma, a todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. A todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. La crecida, lunes a viernes. Te quiero a las 10 de la mañana, te quiero a las 10 de la mañana. Nuestro planeta. Nuestro territorio. Arrancamos la recorrida informativa y nos vamos bien, pero bien lejos de este valle de Tras la Sierra para contarte una de Game of Thrones. Game of Thrones en Medio Oriente. La resistencia libanesa destruye blindados del ejército israelí en respuesta a ataque con aviones no tripulados. Una semana después de que dos drones del Estado de Israel provocasen daños en un barrio de Beirut, la resistencia islámica libanesa, Hezbollah, asestó un duro golpe a Israel atacando con misiles antitanques e impactando en varios vehículos blindados de un convoy del ejército y una base militar israelí en la localidad de Abibim. La frontera entre Israel y el Líbano es una de las más tensas del Oriente Medio. Sin embargo, desde el año 2006, hace ya 13 años, no se producían este tipo de escaramuzas entre ambos países. En los últimos años, y con mucha frecuencia, los cazas y aviones no tripulados israelíes sobrevuelan el Líbano para adentrarse en Siria, pero nunca se había dado un ataque que causara daños como el de la semana pasada. Una semana después, ¿no?, de esta invasión del espacio aéreo libanés y que estos dos drones hayan causado daños en algunos edificios en barrios del sur de la capital libanesa, ahí en la ciudad de Beirut, y luego de haber prometido venganza por estos hechos, es que se sucedieron estos ataques con misiles antitanques contra un convoy del ejército israelí al otro lado de la frontera, ya dentro de los territorios palestinos ocupados por Israel y anexionados a su territorio. Vamos a escuchar lo que decían desde Hezbollah antes, durante y después de estas escaramuzas. Tenemos tantos misiles de precisión guiada en el Líbano como necesitemos para cualquier confrontación, grande o pequeña. Si guardamos silencio sobre esta violación, se sentará un peligroso precedente para el Líbano. Le digo al pueblo del norte de Israel y a todos los residentes de la Palestina ocupada que no se relajen, que no crean ni por un momento que Hezbollah permitirá tal agresión. La resistencia está aquí. Mientras Hezbollah nos proteja, estaremos bien. Los israelíes nos tienen miedo. Nos paramos en la valla fronteriza y que no se atrevan a desafiarnos porque los tiempos han cambiado.

rappelant ce qu'il y a parfois de plus précieux en l'humanité. À tous ces militants armés d'ardeur, la pensée aux autres et la main sur leur cœur, qui se réveillent chaque jour en se disant que cet enfant de Gaza aurait pu être le leur. Vous savez, parfois des murmures quand ils se croisent peuvent entamer le mur d'un colisée, qu'il soit franchi. Génération Palestine, Côte Rouge, Amel Matlouti. Hola, mi nombre es Alberto, soy del Facebook de Radio El Grito, quiero saber por qué no salí al aire. Gracias. Búscanos en Facebook como El Grito. ¿El Grito en Facebook? Contanos qué está pasando por donde vivís. Contacto directo. Búscanos en Facebook. El Grito. ¡Suban! Allá las chicas suban porque no saben cuánto va a crecer. ¿Y ese qué hace? ¡Toma arriba! Bueno, seguimos en esta crecida de martes. Sonaba la música, era Code Rouge. A ver si me sale bien el nombre de la artista libanesa. Amel Matlouti. El tema Horizontes de la resistencia palestina en este caso, ¿no? Claro. Veníamos dando la información de lo que sucede en el Líbano. Si uno tiene que, a ver, contar o pensar un poco en esa zona, uno imagina varios países árabes como eje de la resistencia contra las invasiones a lo largo de las últimas décadas que ha hecho en la anexión de territorios que no le pertenecen. Estamos hablando del Estado de Israel y podemos pensar en el pueblo sirio, en el pueblo libanés, en la República Islámica de Irán, ¿sí? En Irak, son todos países árabes que forman parte de este eje de la resistencia, que han, con el tiempo a esta parte, podido cambiar un poquito la relación de fuerzas ahí en la zona, y bueno, ejercen el derecho a la defensa, ¿no? De sus territorios, de sus costumbres, de su pueblo, ¿no? En esta época en la que, bueno, otro ratito vamos a hablar qué es lo que ha pasado la última semana en Colombia también, ¿no? En lo que han anunciado en Irlanda con esto de la posible salida de Gran Bretaña en la Unión Europea y demás. O sea que estamos en una época jodida y que se viene más complicada, me parece a mí. No solo en Latinoamérica, sino en general en diferentes continentes, ¿no? Medio Oriente es una zona en conflicto permanente. Vemos que en Europa se vienen tiempos difíciles. No está fácil la situación en la Argentina, no está fácil en Latinoamérica en general. Así que bueno, en un ratito vamos a hablar un poco de lo que se anunció en Colombia en las últimas horas también. ¿Tenés ahí, Moni, vos un mensaje que llegaba hace un ratito? ¿Puede ser? Sí, hay un par de mensajitos. Claro, ¿hay? Pero yo no lo tengo el celular de la radio, tengo el mío. En el mío igual Noé nos manda saludos. Ah, muy bien. Sí. Bueno, esperemos que se recupere pronto la Noé. Acá tengo. La extrañamos por acá, ¿eh? Acá tengo mensajitos. A ver. Buen día, Crescides, dice Leti. A Galeano lo descubrí pronto y lo abrazo para siempre. Me encanta esa forma de escribir de la crueldad del mundo con dulzura y esperanza. Y siempre en sus libros, el amor. Cuando no sé qué leer, agarro cualquier libro y me leo alguna de sus ventanas. Leti de Barranca de los Lonos nos abraza. Abrazo, Leti. Abrazo, Leti. Gracias por ese mensaje. Tomás también, nuestro compañero, nos saluda, pero así, tranca tranqui. A la mañana. Bueno, ahí va, entonces recién te enganchás acá en el programa y tenés ganas de compartir con nosotras, con nosotros acá al aire y con quienes nos están escuchando en este momento, ¿qué te produce Eduardo Galeano? Hoy es 3 de septiembre, él nacía en un día como hoy de 1940, por eso lo traemos siempre, hay una buena excusa para traer a Galeano al aire, en este caso conmemorando la fecha de su natalicio, ¿no? Sí, yo me siento súper feliz y cómoda porque estaría reescuchando este programa. A mí me pasó con respecto a la anécdota de Galeano, yo lo conocí como a los 13 años por una profe del secundario que, como estrenamos el polimodal, fuimos Epa. los conejillos de Indias. Había que ir ahí porque ahí no te desaprobaban. mi orientación era en política internacional. Sí. Entonces una de esas materias bizarras que agregaron tenía a la profe Silvina Menenson, que la Fanny se va a acordar también. ¿Qué escuela era? El Nacional de Quilmes. Bien. Allá en Buenos Aires. Entonces, ella nos hizo conocer a Galeano y obviamente también veíamos todas estas cuestiones de Medio Oriente, de Irlanda, de todos los conflictos al respecto de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y qué es lo que pasó en eso de entre que éramos una cultura o ciertos pueblos que habitaban ciertos lugares y nos convertimos en Estados-Nación y se nos fue un poquito todo de las manos, ¿no? Entender ahí que estas cuestiones de las fronteras en los mapas no tienen mucho que ver con el deseo de los pueblos, sino más bien con los intereses macroeconómicos de los recursos que cada pedacito de tierra tiene. Sí. Perdón, dale. Así que me venía algo a la mente. Chocha con el programa. Bien. No, en esto que decía la Moni recién, se me venía el mapa de África. Si no, no hay nada más reticular que los límites fronterizos del continente africano, ¿no? Claro. ¿En qué escritorio se habrán definido totalmente esas cuestiones? O como vimos las diferencias electorales con el mapita de Córdoba, ¿no? Y qué sectores bien cuadriculados, cual campos de soja, votaban a qué fuerza política, ¿no? Bueno, y esto de repetir la historia también, estos ciclos y estos gobiernos que nos hacen pasar por las mismas situaciones, ¿qué viene después de esto? ¿El corralito? Otra vez, aparte... Ahora, pero dijeron que no iban a hacer todo lo que están haciendo, ¿no? Aparte, entonces, siempre es una peor versión de la anterior, no es más divertida la peli. Lo más loco es que todavía tienen tiempo para implementar el corralito, la represión, la muerte, ¿no? Claro, y por eso evocamos lo que va pasando en todos lados del mundo, ¿no? Porque en particular con Medio Oriente, esto viene siendo un flagelo bien profundo y solo vemos que termina siendo cada vez más profundo y terminan nuestras niñes, ¿no? En situaciones de desamparo total y poblaciones enteras ahí teniendo que encontrarse nuevamente para poder salir adelante. Por eso sí o sí apelamos a estos seres con esperanza del corazón de la humanidad como Galeano. Bueno, mira, esta crecida te trae ramas, animales, cuando baja el río, ¿no? No sé qué trae, por ejemplo, un huracán, pero en las Bahamas no la pasan nada bien y se están preparando en el sur de Estados Unidos. Lamentablemente van a sufrir, la mayor parte son latinos, ¿no? ¡Uy, no! Pero bueno, no le deseamos el sufrimiento a ningún ser humano de este planeta. Pero no sabemos por qué, yo no sé por qué todos los ciclones, huracanes, tornados están ahí. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué sé yo cuál es el motivo? Yo lo que sí, no quiero volver a ver a los cazatornados que vinieron el año pasado y estuvieron apostados en Córdoba, precisamente entre la sierra. Yo los vi en ese semáforo de no. Eran de la NASA. ¡No! Y después se cayeron todos los árboles. Claro. No. No empecemos con la conspiranoia porque tengo mil. Es el huracán más fuerte del que se tenga registro sobre Bahamas y el segundo más poderoso en el Atlántico. Así lo indicó el Centro Nacional de Huracanes al informar que Dorian, de categoría 5, lleva vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora. This is probably the Este es probablemente el más triste y el peor día de mi vida para dirigirme a los bahameños. Parte de las islas Ábaco ya están bajo el agua y en algunas áreas no se puede notar la diferencia entre el inicio de las calles y el inicio del océano. La fuerza del fenómeno forzó a las autoridades de Bahamas a pedir a los ciudadanos de Gran Bahama que evacúen y se desplacen a los refugios habilitados. La condición más preocupante del huracán es la baja velocidad a la que se desplaza. Una de las cosas que hay que analizar es la lentitud con la que se mueve. Miremos las horas. Esto es las 2 de la tarde del lunes y las 2 de la tarde del martes. Son 24 horas en las que se mantendrá como un huracán mayor con vientos devastadores. A pesar de que se espera que el ojo del huracán no toque las costas estadounidenses, la influencia de Dorian sí golpeará los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En este último se estima que la tormenta empiece a sentirse a las 8 de la mañana del miércoles. Las oficinas gubernamentales y colegios permanecerán cerrados desde el martes hasta nuevo aviso en varios condados. He ordenado la evacuación obligatoria a partir del mediodía del lunes, 2 de septiembre. Es uno de los huracanes más grandes que hemos visto. Sus efectos afectarán a cientos de miles de personas desde el ojo de la tormenta y mucho antes de que potencialmente toque tierra. Le pido a todos los que están en el camino de Dorian que sigan las advertencias y órdenes de evacuación de las autoridades locales. De acuerdo con las previsiones, la tormenta podría mantener su influencia sobre las costas de Estados Unidos hasta el próximo jueves. Pues sí, Florida ahora ve con muchísima preocupación la inminente llegada del huracán Dorian, que está registrando vientos de más de 290 kilómetros por hora. Se espera que descargue toda su furia en las próximas horas en la Gran Bahama, donde ahora está por encima del archipiélago de las Islas Bahamas en el Caribe. Se espera que a finales de este día, lunes, a principios de mañana, martes, se empiecen a notar los primeros estragos de este huracán Dorian por aquí, por Florida. Las autoridades han instado a toda la población a prepararse con agua, comida y gasolina para por lo menos una semana. Y aunque este huracán no va a impactar directamente sobre Florida, sí que se esperan muchísimas inundaciones. Por eso hay que estar muy prevenido ante esa llegada del huracán Dorian. Sin embargo, aunque la Florida no va a estar directamente impactada, sí que las Carolinas y Georgia están en estado de emergencia. De hecho, el gobernador de Carolina del Sur ha decretado el estado de emergencia porque es muy probable que el huracán Dorian impacte directamente, toque tierra en esa zona costera de Estados Unidos. Así que hay que estar muy pendientes ante esa inminente llegada del huracán Dorian en Florida. Yeah.

casa encantada buscaremos debajo de la soga seca. Buscaremos muy dentro y fuera también. Busco. Recalculando. Lugar, Los Hornillos. Radio, El Grito. Ubicado. Te arrastra. La crecida. Raza. Radio El Grito presenta La Crecida. Porque ya no hay pueblos aislados. América Latina. Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos. Nuestro territorio. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Yeah. Bueno, ahí lo escuchabas, era Iván Márquez, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en la semana pasada anunciaban el retiro de las negociaciones de paz con el gobierno de la República de Colombia y la reanudación de la guerra, ¿no? Vuelven las FARC a las armas en Colombia, por lo menos una facción de ellas. Lo primero que hizo el gobierno de Iván Duque, tras conocerse estas declaraciones de Iván Márquez, fue denunciar al vecino país de Venezuela, diciendo que dijo Iván Duque que Iván Márquez y los ex comandantes, ahora de nuevo comandantes de la guerrilla de la FARC, estarían en territorio venezolano, que el gobierno Nicolás Maduro les estaría dando colaboración, prestando ayuda, estarían utilizando supuestamente el territorio de Venezuela cerca de la frontera con Colombia. ¿Quién salió a negar claramente y de manera contundente esto? Fue Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente allí en la República Bolivariana de Venezuela. Lo vamos a escuchar de qué manera se desvincula el gobierno de Venezuela de la posible presencia de esta facción disidente de la FARC en territorio venezolano. Eso comenzó porque en Colombia mataron la oligarquía, mató a Gaitán. Ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Aquí, por culpa de ese conflicto, recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela. Yeah. La oligarquía mató a Gaitán, decía Diosdado Cabello, para desmarcarse de la posible colaboración de Venezuela con esta facción que vuelve a las armas de la FARC. Bueno, Gaitán allá en los años 1950, hasta allá, a los orígenes de las FARC propiamente en Colombia, es que se remonta Diosdado Cabello, además de dar cuenta de la cantidad, la inmensa cantidad de colombianas y colombianos desplazados de su territorio que viven en el territorio venezolano a causa de una guerra que lleva décadas y décadas y que desangra al hermano pueblo colombiano. Se han conocido un montón ya de posicionamientos en Colombia y fuera de Colombia, fuera también del continente americano, sobre esta decisión de las de un grupo de la FARC de retomar las armas. Frente a la guerra, de nuevo y con firmeza, no en nuestro nombre, es el título de un comunicado que firma cantidad de organizaciones en Colombia. Te voy a leer las primeras 5 o 6. Movimiento Ríos Vivos, Corporación Regional Yaregüíes, Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la Asociación de Cabildos Ucahués y Nazas de diferentes pueblos indígenas de Colombia, la Autoridad Ancestral de Pioyá en Caldono, el Proceso de Comunidades Negras, Pueblos en Camino, Escuela de Salud Pública de Univalle. Paro de contar porque es impresionante la cantidad de adhesiones. No vamos a leer completo tampoco el comunicado, sí un poquito los primeros puntos. Entendemos, dice el primer punto, reconocemos como ciertas y válidas las razones, los hechos y argumentos que los obligan a pronunciarse frente a los incumplimientos y la traición al acuerdo de paz con la FARC, Ejército del Pueblo, por parte del gobierno y del Estado colombiano. O sea, comprenden que el que está incumpliendo los acuerdos de paz es el Estado y el gobierno de Colombia, no así la FARC. Comprenden los argumentos que esgrime esta facción de la FARC para volver a retomar las armas y salirse de las negociaciones de paz. Que sería que en los últimos 2 años más de 500 líderes y lideresas de movimientos sociales han sido asesinados y que ya suman también 150 guerrilleros muertos desde el acuerdo de paz, ¿no? Estos procesos de pacificación no son los primeros, no son los únicos que se dan. En cada lugar del planeta en donde hay algún movimiento que lucha por la autodeterminación del pueblo, por la justicia social y demás, alzándose en algunos casos en armas, como ha sido el IRA en Irlanda, la ETA y otras facciones en el País Vasco, en España, en este caso la FARC y demás. Casi todos los procesos estos de pacificación son conducen al asesinato y a la prisión casi completa de los líderes y las líderes de los movimientos guerrilleros. En ese sentido, lo que cuenta la Moni, ¿no? Más de 500 líderes comunitarios ya han sido asesinados en estos pocos años que van de proceso de paz. El Estado colombiano y este gobierno en particular quieren la guerra, la necesitan, la imponen, se benefician de ella y desde el comienzo de la negociación, pasando por la manipulación del referendo para ratificar los acuerdos, hasta el día de hoy, bajo el gobierno Duque Uribe, han buscado servirse de la paz para la guerra y la ganancia y ahora deshacerse de los acuerdos para profundizarla, justificarla y extenderla. El Estado colombiano una vez más, y esta vez como nunca, los habrá empujado a la guerra y será el único beneficiario de esta. Comprenden la posición de la FARC, pero no comparten estas organizaciones que hayan decidido volver a las armas. El Estado colombiano fomenta, es cómplice, participa y se beneficia del narcotráfico. El narcotráfico es una estrategia integral de Estado y una política transnacional desde el poder del capital que estructura la fase actual del capitalismo y genera las dinámicas para la acumulación, la guerra, el despojo territorial y la guerra contra el narcotráfico. Tanto el tráfico como la guerra contra el mismo son dos caras de la misma moneda, dos lados de la misma ecuación. El propósito estratégico del Estado es extender el narcotráfico y la guerra contra el mismo en todas partes para así ir extendiendo el despojo, la expropiación, la explotación y las ganancias. El Estado quiere que ustedes le declaren la guerra para escalar el narcotráfico, el reclutamiento de quienes de este viven, por este someten y matan y con este se lucran. Mientras unos hacen esta guerra contra el narcotráfico para escalar así la guerra total contra los pueblos, otros hacen guerras con pretextos políticos para compartir las ganancias de este negocio. Lo sabemos. La evidencia y los hechos nos lo demuestran a diario. No nos lo contaron. Lo sabemos, lo estamos viviendo. Todo esto va a escalarse con su declaración de guerra. Así lo espera y así lo quiere el Estado colombiano. Son algunos de los pasajes de este comunicado titulado Frente a la Guerra, de nuevo y con firmeza, no en nuestro nombre, que firman un sinfín de organizaciones y movimientos sociales en el Estado colombiano. Bien claro, ¿no? Sí. El comunicado, la conciencia política del momento, desde adentro, la verdad, léanlo. Vamos a compartir por último las palabras de Ernesto de la Calle, quien expresaba al conocerse las declaraciones de esta disidencia de la FARC de volver a las armas y declararle la guerra al Estado colombiano, unas palabras que van más o menos orientadas por donde acabamos de leer el comunicado. Bueno, un cordial saludo a todos. Enseguida voy a leer una declaración conjunta mía. ¿Me escuchan? Y del señor Sergio Jaramillo, quien se encuentra en Bruselas. Primero, el acuerdo de paz de 2016 es un logro histórico que no tiene marcha atrás. Sí, señor, acaba de empezar. No es esta la primera ni será la última crisis del proceso. Hacemos un llamado a todos los colombianos y colombianas para arropar y proteger el proceso de paz. Segundo, rechazamos y condenamos enérgicamente los anuncios de Iván Márquez. Reconocemos que la gran mayoría de hombres y mujeres de las FARC han cumplido con lo pactado y los invitamos a continuar con su proceso de reincorporación a la vida civil, que cada día estará dando más frutos. Tercero, sin olvidar en ningún momento la responsabilidad primordial que le cabe a Iván Márquez y sus compañeros por estos hechos, recordamos que una y otra vez dijimos al Gobierno Nacional que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban podía llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas. El gobierno debe asumir con decisión y con criterio de Estado el liderazgo del proceso de paz y dejar de actuar con criterio de partido como lo ha hecho hasta la fecha. Por nuestra parte, reafirmamos nuestra disponibilidad para contribuir en la marcha del proceso de paz con un sentido de altruismo y generosidad. Cuarto, llamamos a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a que redoblen su vigilancia y su apoyo al proceso. Es el momento de acompañarlo con toda la fuerza. Repetimos, la paz es un logro histórico que no tiene marcha atrás. Quinto, esperamos que las víctimas, sin distingo, contribuyan a rodear y robustecer el proceso. También pido a los colombianos que pensemos en las víctimas futuras, aquellas que debemos evitar. Buen día, muchas gracias. Doctor Humberto de la Calle. Si a la patria le cantara, si a la patria le cantara y le dijera la verdad, se rajó la leña y le dijera la verdad. Todo lo que vive olvida, todo lo que vive olvida, hijuelita, hay que pesar. Se rajó la leña, hijuelita, hay que pesar. Primero la independencia, primero la independencia y su promesa de nación. Se rajó la leña y su promesa de nación. Con criollos tan coloniales,

Llegan algunos mensajes sí. ahí, quedaban algunos pendientes para compartir. Estuvo flojo hoy, me parece que la ausencia de Noé. Yo creo que es eso, sí. Influye, sí, sí. Tiene. Sí. Sin Noé no es sí. lo mismo, tiene no nos sus quieren. Fans. No nos quieren, sí. Tiene, sí, tiene sus fans. Tiene sus fans que la mensajean. Por ejemplo, yo le digo, todos los martes que ella viene. Hay un compañero de la radio que le manda mensajitos. También todos los martes que la 9 comparte el aire del grito. Alfredo manda mensaje. Que hoy no estuvo. Así que gente ahí tenemos. Que nos escucha del otro lado también de la sierra, manda mensajitos. Manda mensaje viene. Ahí por San Esteban, por esos claro, lugares. Claro, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. Pero fíjese que nos escribe Gaby desde Villa Dolores. Y hace referencia al relato de Eduardo Galeano que nos sí. compartía el Pablo Merola. Uh-huh. Dice, ese texto de Galeano es tan bello y tan triste y tan feliz. Mm. Y nos pone la carita esa de WhatsApp con el charco de lágrimas abajo. El llanto. Sí. Les mandamos abrazo desde Dolores y otra carita con un besito. Bueno, carita con besitos para vos, Gaby. La Romy Peselato nos manda mensaje, dice, curso de formación integral por el derecho al aborto, Graciela Morgade, Celeste McDougall, coordina Claudia Touris. El próximo jueves 5 de septiembre de 17 a 19 horas, en el anexo del Congreso de la Nación, Sala 1, Avenida Rivadavia 1841, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero entiendo que este jueves, además, se continúa con el ciclo de formación integral por el derecho al aborto, que se viene llevando adelante desde La Marea Noticias. Busquen ahí en internet o en el Facebook también, ponen La Marea Noticias, y van a encontrar todas las formas para inscribirse, porque es un curso online. Dice que en esta ocasión se abordará un tema fundamental para el contexto actual, educación sexual integral. Decíamos lo de recién, quiénes son las personas que disertarán y estarán coordinando. En esta ocasión es la penúltima jornada de formación a las 17 horas el próximo jueves. Contactate. ¿Sí? El mismo jueves ingresando a lamareanoticias.com o a través del Facebook La Marea Noticias. Y también para agregarle color, ¿se acuerdan del Santanacui? Sí. Vuelve. Este fin de comenzamos a amasarlo, pensarlo, sentirlo, imaginar y concretar el cómo. Nos juntamos en el camping de Lullaba, este sábado y domingo, ajá, un fin de donde le pondremos el cuerpo y la cabeza a este encuentro que es resistencia y que nunca se apaga. El Tantanacui hoy más que nunca lo seguimos haciendo entre todos. Este sábado a las 15 comenzamos la ronda. Trae tu carpa, tu tabla, cuchillos, vasos, ideas, instrumentos, música y comida. Venite, que te invitamos a todos los que tengan ganas de ser parte de la organización de este año. Así que nos vemos este sábado. El Tanta ya comenzó y se viene amasando. Está este fin de... A ver, repetime, ¿es este sábado la primera juntada? ¿En dónde y a en qué? En el camping de Lullaba a partir de las 15 horas el sábado. Bárbaro. Mande un mensajito a la Noé. Ahí le digo, pa, a ver, ¿para qué me pongo los anteojos? Porque puso mucho. A mí me cuesta. Soy medio amargo para el WhatsApp. Porque nunca mando. Mando siempre el mismo pulgar, que lo tengo y lo veo grande. Cuando quiero mandar otra cosa, no me animo porque mando fruta, no veo nada. No ando con los. No o me acostumbro si no a ponerme. Mucho los tiempo buscando, ¿verdad? Claro, no. Y no me acostumbro a usar los lentes. Acá me los puse, manda. Carita con dos corazones en los ojos. Oreja. Una radio. Un corazón y todas corcheas y sus. Y se me fusan. Sufas. Me salió. Sufas. ¿Qué es una sufa? Nada. Una fusa. Una sufa. Y después pone carita con sonrisa y una lagrimita. Oh. Y viste, y la mujer que se tapa la cara así como esto, no más. Pero qué bolaceres, dice, se caga de risa. Estoy súper disfrutando el programa, hermoso, y manda cara con muchos corazones. Oh. Abogo, qué palabra te vendí. Abogo para que incorpore el WhatsApp, el abrazo, loco. O sea, no está el abrazo. No hay emoji de no abrazo. No hay abrazo. ¿Qué pasa con WhatsApp? Toma. Tenemos ahí otro mensajito. Epa. Alejo. Dice Alejo que además de todas las cosas buenas que dijimos de Noé, sí, también pasa buena música, Noé. No sé qué querrá decir. No sé qué estará queriendo dar a entender con ese mensaje. Dice Alejo, se la extraña. Igual, qué linda tripleta, nos dice. Así que la extrañas a Noé. Entonces ahora no te pasamos nada al tema que venía, que seguro te va a gustar. Y vamos a poner uno tachado. Pero viste qué es, si no reclamamos, no, que no nos escriben, es así, no nos escriben nada. No, hay ¿cómo que, hay que ser? Hay que chicanear, la chicana funciona en Argentina. Sí, sí. Escúchese esta. A ver. ¿Cómo es el equipo de los miércoles de La Crecida? Repítame. Suelen ser Pablo López, sí, y Martín, se turnan Martín o Pato. Bueno, zafaron mañana. ¿Qué pasó? No. Mañana no hay Crecida. ¿Cómo que no? No sé, ¿qué? Acá dice... ¿Cómo la, que no? Dice la Clespa... Dice, señores socios y usuarios, la EPEC, que es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, según la CLESPA, EPEC ha informado que el próximo día miércoles 4 de septiembre se producirá un corte general de energía entre las 7 y las 11:30 horas. ¡Ah, no! Por favor, tome las precauciones para el caso. Desenchufen todo a un rato antes de las 7 porque y cerca de las 11:30 no vuelvan a enchufar. Claro. Esperen a que vuelva la luz porque cuando arranca, por ahí te mandan 220, 270, 110. Ay, no te puedo creer. Sí. Así que informan eso desde la CLESPA. Vemos mañana qué pasa entonces. La CLESPA andaba recién a la mañana temprano, tan temprano no, cerca de las 9:30, 10, ahí colocando luminarias, columnas por la zona de la curva La Herradura. Ajá. Caños así altos que después ahí arriba le cuelgan el farol, se ve. Uh-huh. Pero, che, justo que mañana iba a haber una participación especial. No, ¿a mañana? Puedo creer. ¿En serio? Sí. Pero vemos, van a... Ahora con la intriga. Va a ser sorpresa mañana. ¿En la crecida de mañana había una participación? ¿En vivo? En vivo, sí, en el piso mismo. Porque parecía ahí que Pato y Martín no iba a poder ninguna. Así que el domingo en pleno plenario hicimos las... Ahí, las negociaciones. Los enroques del caso. Las negociaciones y conseguimos una participación especial que hace mucho que no tenemos, pero... Yo me imagino por dónde... Vamos a ver, sí. Ese eventual de los lunes. Ajá, ¿era NF? No, FP. ¿FP? FPLP. Esto es código... Código interno. Interno. Bueno, entonces le decimos a FP que yo soy fan. Atente. Él también es como pasó y ahí con la política internacional y todo lo mundial. Pero bueno, capaz que Clespa tendrá razón. Vemos. Hay que corroborar esa información, ¿eh? Eso es oficial de la cooperativa de luz, de acá de los Hornillos, sí, la Clespa. Bueno, se nos fue. Sí. ¿No? Como habrán observado, el carácter de lo nacional en el día de hoy... Sí, está solapado. Sí, que no queremos saber más nada. Yo ya le digo, lo que viene es el corralito, gente. Fíjate, devaluación. ¿Qué vino después? No salimos a hacer cacerolazo porque ya está quemado. Hasta que no va. Devaluación, cepo, reestructuración de default. Claro. De Paul. Sí, no, y ahora le dicen la reperfilación. Ahora, se va a llamar. ¿Qué nombre le van a poner al corralito? A ver, sería la consigna. El nuevo corralito. ¿Cómo se va a llamar? Yo ya saqué todos los dólares. Bueno, ¿les parece si nos vamos? Así entra el tema ahí. Dale. En el aire de... Sí, toma. Dale. Alejo, para sí. Vos. Para vos. Chagón. Bueno, nos vamos. Yo saludo. Bueno, hasta el próximo martes, viene, se supone. Si hay yo luz. Yo también. Si hay luz. Si hay luz. Si vuelve la luz. Martes que viene. Sí. Bueno, y saludamos también a esta hora de la tarde, sí, a la gente que nos sintoniza por el 107.9 FM Radio Tincu, desde uh-huh. Mina Clavero, para todas las localidades de Hornillos hacia el norte, uh-huh. que estuvieron mandando mensaje y no lo leímos. Bueno, bueno, nos vamos a ir escuchando ahí a Alice in Chains. ¿Qué lo que? Alice in Chains. ¿Lo dije bien? ¿Cómo sería la traducción? Alicia encadenada. Bueno, nada más. Ahí está. Nos vamos. Dale. Nos despedimos. Chao. Que tengan buen día. Radio El Grito.